A continuación dejamos la declaración de Jorge Guzmán Huenchuleo respecto a su estado de salud. Hola, hola vecinas, vecinos. Actualmente me informan que me encuentro bien de salud. Hace poco ya me informaron que no voy a necesitar la operación. Será un proceso largo de recuperación, pero el panorama es favorable a mi favor hasta ahora. Quiero agradecer a los vecinos que fueron testigos, sin miedo fueron a declarar y han ofrecido su apoyo en el proceso, su ayuda a mi familia y a las organizaciones, Asamblea Popular Boca Sur, Centro Cultural Víctor Jara, a los amigos y amigas. Y eso, la lucha sigue, la lucha continúa, el miedo no puede paralizarnos, vecinos, vecinas. Eso es normal, perdón, eso no es normal hasta que los pobladores y pobladoras tengan una vida digna, hasta que mi pueblo mapuche sea libre y autónomo, con fuerza hasta el final. Chaltumay, mar y huevo.